suerte por la iniciativa del festival este, digo, pensando en que tiende lo masivo, a hacerse más conocido, antes que por ahí son de los under. Bueno, eso es lo que estuvo bueno, la propuesta desde el momento que nos invitaron fue, bueno, ¿de qué se trata? Nos contaron un poco al aire libre, festejando el día de la primavera, y el público estudiantil, que es un público en Córdoba muy fuerte, ¿no? Importante para nosotros. ¿Cuál es la situación que tienen como también como banda por ahí de la under o más independientes hoy de salir a tocar a bares? ¿Si ha habido una transformación con años anteriores o es la situación? Sí, se ve una evolución, por suerte una evolución muy buena, donde se ve un poco más libre el derecho de poder expresarse, ya hay, por ejemplo, este evento en la vía pública, bueno, en los bares de a poco se ve un cambio, hay más llamados, sí, hay más convocatoria, el público también que forma parte de lo que hacemos también responde, así que una evolución muy clara.